Bueno, mira, lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo, no es solamente de ayer ni antes de ayer, pero esto, que vamos a hacer un repaso de estos últimos 2, 3 días, ¿viste? De lo que ha pasado. Bueno, ustedes saben bien que el Lonco debería estar en libertad, porque no cabe otra. Entonces, bueno, se han hecho un par de manifestaciones, como lo que pasó en Bariloche, y bueno, y ahí creo que estaba todo planeado como para que esta gente salga de cacería, porque es lo que nosotros estamos interpretando en este momento, de que se han dado las cosas así, porque bueno, esta mañana escuché una declaración por ahí del señor Nocetti, no sé si es secretario de la ministra Bulls, que decía eso, ¿sí? Que habían salido, que nos iban a detener a todos porque supuestamente nosotros somos el RAM, ¿sí? Entonces, el tipo este dijo eso, de que no iban a parar a no tenernos todos presos, y que eso era la orden, porque por lo tanto ayer orden de ahí de entrar al LOF no había. Entonces había una orden de última, creo que la había dado tanto, pero era para desalojar la ruta. Pero bueno, entraron adentro, quemaron todo, tiraron todo, amedrentaron, ¿no? Bueno, y se llevaron a un chico detenido, que todavía no sabemos dónde está. Estamos tratando de averiguar a ver dónde lo tienen detenido, porque se lo llevó a la gendarmería, eso sí lo sabemos. Y bueno, no sabemos nada al respecto, así que más o menos esa es la situación del momento, ¿me entiendes? La gente, por suerte, está bien, la gente que está en la recuperación, porque bueno, vieron el momento de que no se pudo seguir, como quien dice, resistiendo ahí, la gente se dio a la fuga. Entonces, no, porque ya sabemos lo que pasa, no nos vamos a dejar a que nos encierren porque la policía tenga, o la gendarmería tenga ganas. Vamos a tratar de preservar el lugar. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y algunas personas se quedaron ahí, como la mía y los chicos en la guardia, que bueno, sufrieron todo tipo de tormento. Ustedes saben lo que pasa cuando entra la gendarmería. Los meten ahí, los ponen boca abajo, les gritan a los pibes, cállate la boca, que bueno, lo menos que pueden decir es eso, pero bueno, lo dicen. Y eso es lo que pasó ayer más o menos, ¿viste?